Mi nombre es Dayana, soy directora de FM Soldati, una radio comunitaria en el barrio de Fátima, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra radio fue construida por el barrio y para el barrio, para que toda la comunidad tenga la posibilidad de poner la voz en el aire, para que todas las voces sean escuchadas. Pero no solo informamos y entretenemos, sino que también es un espacio de contención, de encuentro, de compartir, donde muchos pibes y pibas encuentran un lugar para mostrar su arte, para desarrollarse personalmente, profesionalmente, para aprender y al mismo tiempo dando un servicio a la comunidad. También, con todas las complicaciones que hay para acceder a la educación en el barrio, logramos desde FM Soldati en nuestro barrio dar talleres y cursos con certificación para que los jóvenes puedan acceder a la formación profesional para luego poder encontrar una salida laboral.